라디오. En el año 2005 se organizó una serie de recitales en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. El 3 de junio fue el turno de Charly García. Hey, linda nena, ¿dónde vas a ir? Cuando ya nadie te quiera recibir. Hey, chica linda, ¿dónde vas a estar? Voy a saltar adentro tuyo, comiéndome de a poco tu orgullo. Saqué y eliminé a esta loca de mi rock and roll. De rock and roll. Hey, papa frita, ¿dónde vas a huir? Cuando no tengas milanesas que freír. Hija de puta, te voy a matar. No te encuentro y yo seguro voy a estar. Voy a saltar adentro tuyo, comiéndome de a poco tu orgullo. Saqué y eliminé a esa loca de mi corazón. Me olvidaba que la quería también. Este es tu rock and roll. Ese es... Ay, mira eso. Mucho, hay algunos que artistas que lo hacen de corrido, así de corrido. Pertenecemos a la estirpe del Café Concert Rotterdam. Dos botellas de Johnny Walker mínimo, Vinicius. Tutto bo, tutto bo, tutto bo. Argentino, beh, già sa cos'è io. Non so. Mi da niente problema a me di baccare il Brasile. Che passò? Allora, non ti io lo vedo bene, perché tu sono antico di cerca. E qui avevo un pirador in la base. Vai! Un tema que hice para Mercedes Sosa y creo que es uno de los más lindos que me salieron en la vida. Me salieron, robé y ustedes saben esas cosas que hacen los genios como yo. Dedicado a Mercedes Sosa, la más grande cantora nacional. Ese show en la Casa Rosada, Charlie bromeó con que no era menemista ni kirchnerista, sino radical. Luego tocó durante una hora en un recital transmitido en vivo por Canal 7. Las casas tienen armazones blandas y no hay helados que no tengan. No. llamabas cuando querías, cuando salías a ese balcón. Todo era casa, todo era rosa, todo era blanca, pero no hay hoy. Fuck you. Fuck you. Fuck you. And your telephone. Estás completamente inventada. Te falta algo, te falta amor, te falta ser como son los soldados que mueren juntos al frente a amor. Y el final de la noche en la Casa Rosada fue con un clásico. Nos siguen pegando abajo. No había puerta de salida.

Chau.